de los mensajes del Dr. Adrian Rogers, El Amor que Vale les trae este tesoro de la palabra. En su tiempo, Ty Cobb fue uno de los más grandes jugadores de béisbol, así como lo fue el legendario Babe Ruth. Ty Cobb fue conocido por ser un extraordinario robador de bases. Dicen que cuando Ty Cobb estaba en primera base, listo para correr a segunda base, el receptor fingía lanzar la bola a segunda base, pero la lanzaría en verdad a la tercera base tratando de bloquear el camino a Ty Cobb, que trataría de llegar a la base principal. Pero, ¿sabía usted que él fue dejado fuera de juego tratando de robar bases más que ningún otro jugador? Y con Babe Ruth también sucedió lo mismo. Tienen récord no solo por conectar el mayor número de cuadrangulares, sino también por haber sido dejado fuera de juego el mayor número de veces. Pero estos hombres no dejaron que el fracaso les detuviera. Determine sus metas, enfrente sus faltas, olvide sus fracasos. Mi amigo, el fracaso en la vida espiritual, en la vida cristiana, no es final. El problema puede ser que usted tiene cierta evaluación de usted mismo y enfrenta sus faltas, pero no olvida sus fracasos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conozca más de nuestro ministerio al visitarnos en elamorquevale.org y escríbanos. Nos encantaría escuchar de usted.